Las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? En pleno siglo XXI, en la era de las redes sociales y la telefonía móvil, sigue siendo un enigma lo que está pasando en Libia. Y si no, miren la horquilla de posibles muertos que está dejando la fiera represión de Gaddafi contra su pueblo. El régimen habla de 300 y esta tarde un juez libio en la Corte Penal Internacional señala que las víctimas mortales pueden ascender a los 10.000 y 50.000 los heridos. Y entre ambos están las valoraciones de varias ONGs. Sigue la violencia en Libia, siguen las protestas. Y según informan fuentes periodísticas sobre el terreno, el régimen no controla la región de la Cirenaica. Preocupa a esta hora y mucho la posible crisis migratoria que puede desencadenar el colapso del país. La Agencia de Fronteras Exteriores de la Unión Europea, Frontex, sitúa esta tarde que pueden llegar entre 500.000 y 1.500.000 de inmigrantes. Mañana lo estudian los 27 en Bruselas y a esta hora la Unión Europea se esfuerza también en otros dos frentes. Primero, agiliza al máximo la salida de los ciudadanos comunitarios de Libia por mar y aire y lo hace entre críticas. Hay como 5.000 personas tratando de entrar al aeropuerto. Muy tenso porque la gente está como esperando que la ayuden, ¿sabes? Varios españoles denuncian que la embajada española en Libia no les está ayudando. Acaba de aterrizar el avión fletado por Repsol con 61 españoles a bordo. En este 24 horas estaremos en Barajas y hablaremos con alguno de ellos. Y hoy, un día después del discurso de Gaddafi, la Unión Europea empieza a hablar de sanciones. ¿De cuál es corresponsal comunitario? Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Congelar las cuentas corrientes de Gaddafi, prohibir su entrada en Europa, prohibir la venta de armas a Libia. Esas son las ideas sobre la mesa. Un grupo de expertos va a encargarse de definir, de trabajar sobre ellas en los próximos días, todo en un día en que las autoridades europeas han endurecido sus críticas contra el régimen y de alguna forma hecho autocrítica. Europa debe situarse del lado bueno de la historia, ha advertido al respecto el presidente de la Comisión, Durao Barroso. Y la crisis libia y las revueltas en el resto de países productores de petróleo y de gas, además de preocupar en lo político, alarma por las consecuencias económicas que pueden tener. Están empujando al alza los precios del barril de petróleo. Esta tarde el de Texas y el de Brent han vuelto a dispararse. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. El Brent, el de referencia en Europa, está subiendo más de un 5% y ya cotiza por encima de los $111 por barril. No estaba tan alto desde agosto de 2008. El barril de crudo Texas también continúa su escalada. Hoy ha llegado a cruzar la frontera de los $100, aunque poco después se ha relajado y ahora está por debajo de los 99. Los analistas creen que si persiste la inestabilidad en Oriente Medio, el crudo puede pulverizar el récord de $147 marcado en 2008. En un minuto ampliamos toda la información referente a la crisis libia y sus consecuencias económicas, también políticas, con especial atención, ya lo saben, a la situación humanitaria por la que está pasando el país. Pero antes, en nuestra portada, un minuto para el recuerdo, para los 30 años del intento de golpe de Estado del 23F. Ya termina un día muy intenso en el Congreso de los Diputados. A mediodía, comida con el rey y con los líderes políticos de entonces. Por la tarde, encuentro en el hemiciclo y foto de familia. Bien diferentes son las imágenes que nos llegan hoy con respecto a las de hace 3 décadas del Palacio de las Cortes. Hasta allí nos vamos, hasta el Congreso de los Diputados con María Caro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, no para conmemorar, sí para recordar que hace 30 años se salvó la democracia. Para eso, esta jornada, que comenzaba con una comida de los portavoces de los grupos y el presidente del Congreso por aquella época, también el actual, el jefe de gobierno y el rey Juan Carlos. Nos hemos divertido mucho recordando, hablando y hablando de España, hablando del futuro, hablando del pasado, hablando de todo. Muchas sonrisas y abrazos, hemiciclo lleno con los diputados de la primera legislatura y los de hoy. Ante ellos, José Bono defendía el papel del rey y también el de Adolfo Suárez. Hago para poner en valor la persona que no puede defenderse, que no puede hablar y que merece el mejor de los aplausos esta tarde. Y después foto de familia y café, tiempo para ver antiguos compañeros de escaño, también tiempo para intercambiarse teléfonos y mails. Gracias, luego volvemos al Congreso en ese acto. Algunas imágenes más, por ejemplo la de Rodríguez Zapatero y Rajoy sentados en el banco azul del gobierno, solo separados por el presidente Bono. Pueden opinar de este aniversario, de estos 30 años de democracia en www.facebook.com/24horasRNE. Lo vamos a comentar en este 24 horas, en este tiempo de información en la radio pública, pero antes los titulares con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. La violencia machista se cobra 2 nuevas víctimas mortales en un solo día. En Tarragona, los Mossos buscan a la pareja de la mujer asesinada, un hombre con 2 condenas por maltrato. En Valencia, el supuesto agresor ha sido detenido. Los militantes de ETA no asumen la estrategia para la legalización de Sortu. Según les ha adelantado Radio Nacional, aumentan las voces que apuntan a una posible escisión en la banda terrorista. El Supremo dice que el proceso se resolverá antes de las próximas elecciones. Lo que sí que tengo la seguridad es que la Sala del 61... en esto y en todos los casos, jugará con toda honestidad y con toda justicia. Suma y sigue sobre la sucesión de Zapatero. Bono dice que el que no quiera competir se vaya de monaguillo. Guerra asegura en Televisión Española que España está preparada para cualquier líder. España está preparada para cualquier líder. Lo que hace falta es que estén preparados los líderes. España está preparada. ¿Y ve a Chacón como posible candidata? ¿O? No tengo ni idea. Los forenses concluyen que Mariluz murió ahogada. Según han declarado en el juicio que continúa en Huelva, el informe de la autopsia certifica que falleció antes de ser arrojada al agua y que no hubo agresión sexual. Detenido tras sembrar el pánico en Ibiza. Un hombre de 42 años de nacionalidad marroquí que ha apuñalado al menos 10 personas y les ha causado heridas de diversa consideración. Y mañana, Yolanda, los cielos van a seguir despejados en la mayor parte del país. Solo habrá algunas nubes en el norte de la península, en Baleares y en el Estrecho. En el resto va a lucir el sol y las temperaturas van a ser casi primaverales. De hecho, van a subir de forma generalizada. Los deportes en la portada de 24 horas, el Sevilla eliminado de la Liga Europa y hoy creo una radiogaceta de los deportes muy pegada a la actualidad internacional. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, el Sevilla, pese a ganar 1-0, ha quedado eliminado en Liga Europa por el Oporto. Hoy lo más destacado también es que Guardiola renovó con el Fútbol Club Barcelona y en Radio Gaceta, sí, además de analizar el Olympique Real Madrid, además de analizar esa eliminación del Sevilla en Liga Europa y de contar las noticias más destacadas del deporte, entrevistaremos a Patricia Cuder, que es tenista española, que ha vivido el terremoto en Christchurch, en Nueva Zelanda, y también al seleccionador libio de fútbol sala, que acaba de aterrizar en España huyendo de esa situación caótica de aquel país. Gracias, José Luis. Radio Gaceta de los Deportes, aquí en esta sintonía, a eso de las 9 y 5 de la noche. Y hoy, Alejandra, a partir de las 10, casi un monográfico del 23F. Empezaremos charlando con las entonces diputadas Soledad Becerril y Ana Valletbó, y queremos recordar con ellas aquellos momentos y que también nos cuenten cómo han visto la evolución de entonces a ahora. Después hablaremos con José Bono, con el presidente del Congreso, al que igualmente le preguntaremos por el 23F, pero también, como no, por otros muchos asuntos de actualidad. Así arranca esta edición de miércoles de 24 horas. Son las 8 y 8, una hora menos en Canarias. En días como hoy, la ciencia y un sueño. El sueño de la fama en el mundo del baile es como en la película Cisne Negro. Y la ciencia, ¿cómo ha sido el trasplante múltiple al niño Ibai? En La Paz de Madrid hablaremos con Santiago Llús, que es el jefe de ese servicio en el Hospital Público Madrileño. En días como hoy. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas, con Íñigo Alfonso. Entre 300 y 10.000 muertos, la cerrazón informativa en Libia es tal que a esta hora la cifra de fallecidos se mueve en esa amplísima horquilla. Gaddafi parece estar cumpliendo sus amenazas de ayer y la violencia con la que está intentando aplacar las protestas está empujando a miles de ciudadanos a huir del país por miedo. La Unión Europea y especialmente Italia temen un éxodo masivo al que no se sabe cómo se va a hacer frente. Los helicópteros y los mercenarios de Gaddafi peinan el país, violencia en mano, en busca de unos rebeldes que, según las pocas fuentes que hoy hemos podido contactar, habrían conquistado ya algunas ciudades. Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes. Según medios locales, sería la zona del noreste del país, la región cirenaica, la que estaría controlada por los opositores a Gaddafi. Allí está la segunda ciudad de Libia, Bengasi, donde miles de personas han celebrado con fuegos artificiales el control de la zona. La población se estaría organizando por grupos y devolviendo las armas que habían sustraído de cuarteles y sedes oficiales. Un diario libio ha informado de que un avión militar se ha estrellado después de que los pilotos saltasen en paracaídas. Habrían de ser tras ser obligados a bombardear la ciudad de Bengasi. En Tobruk, cerca de la frontera con Egipto, centenares de personas han salido a la calle para manifestarse contra Muammar el Gaddafi, también en la capital, en Trípoli. Hoy varios familiares de Gaddafi, entre ellos una de sus hijas, han intentado huir a Líbano y Malta, pero ambos países han impedido aterrizar a los aviones. En cuanto al número de fallecidos, el único balance dado por el gobierno libio habla de 300 muertos. La Federación Internacional de Derechos Humanos eleva la cifra hasta los 640 y, según el ciudadano libio Sayad El Shanouka, presidente de la Comisión de Justicia y Democracia de la Corte Penal Internacional, los fallecidos podrían alcanzar los 10.000. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Ciudadanos, Navi Pillay, ha anunciado que reclamará una investigación internacional independiente para determinar si se han cometido crímenes contra la humanidad. Bueno, pues estas son las novedades que nos llegan desde Libia. Poco a poco van saliendo del país los ciudadanos españoles que han decidido abandonarlo. El aeropuerto del Prat en Barcelona ha recibido a algunos de ellos y a lo largo de la tarde en el de Madrid-Barajas han aterrizado dos aviones más. El primero en vuelo charter con 6 nacionales a bordo y el segundo fletado por la petrolera Repsol con un total de 131 personas evacuadas. En estos momentos, nos dice nuestro compañero Chema Puente, que está en el aeropuerto de Barajas, que están abandonando el avión, así que estaremos allí, estaremos en el aeropuerto de Barajas, hablaremos con Chema Puente en cuanto los pasajeros ya crucen hacia la zona de pasajeros, hacia la zona exterior del aeropuerto. El gobierno se ha comprometido a evacuar en 48 horas a todos los españoles que quieran abandonar Libia, un compromiso que ha trasladado la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, a los responsables del Partido Popular, con los que se ha reunido esta mañana. El Partido Popular considera que el Ejecutivo ha actuado con cierta tardanza en este asunto. Es la única crítica que hace en relación a esta crisis, una queja que comparten algunos ciudadanos españoles residentes en Libia, con los que ha hablado Radio Nacional y especialmente 24 horas en las últimas horas. Luis Miguel Pérez Peris. Hoy el gobierno español ha sido claro, Gaddafi carece ya de legitimidad para seguir al frente de su país, lo decía la ministra de Exteriores, quien también ha negado retrasos en la evacuación de los españoles de Libia. Se ha actuado cuando era pertinente, decía, y en coordinación con el resto de socios de la Unión Europea. El avión ha llegado en el momento en que hemos encontrado una mayor dificultad para que haya salidas de vuelos comerciales. Han estado saliendo hasta ayer mismo, por tanto, hemos coordinado la salida en todo momento y lo hemos hecho además al mismo tiempo que nuestros socios europeos. Palabras en los pasillos del Congreso de Trinidad Jiménez, que más tarde se reunía con los responsables de Exteriores del Partido Popular, a quienes aseguraba que todos los españoles serán repatriados en un plazo de 48 horas. El coordinador de Política Exterior del PP, Jorge Moragas, hablaba de tardanza, aunque en tono conciliador reconocía las dificultades y exigía sanciones al régimen libio. Nosotros consideramos que es conveniente que se haga un marco de posibles sanciones políticas y económicas a Libia. Gobierno y PP han acordado mantener reuniones mensuales para seguir de cerca la situación en el mundo árabe, que según Moragas va para largo. Carlos Domínguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos Domínguez es uno de los ciudadanos españoles que ha regresado de Libia. ¿Cómo estás? ¿Cuándo has llegado? He llegado hoy por la tarde, por mi cuenta. Todo lo he hecho yo por mi cuenta. Nadie me ha ayudado. La gente de la embajada está en contacto con ellos. Incluso hoy a las 7:30 de la mañana me llamaron para decirme que venía un avión militar. Pero este avión, nadie sabe. Ellos me dijeron que ahí en el aeropuerto iba a estar alguien con una bandera, que nunca vi la bandera. Y ellos de verdad estuvieron mucho en contacto ayer conmigo 3 veces y hoy por la mañana también me contactaron, pero en ningún momento resolvieron nada de evacuación ni por el estilo. El asunto grave de allí es que hay que comprarse el billete y no se puede comprar por internet, entonces tienes que ir al aeropuerto, me imagino. Hay que ir al aeropuerto, entonces claro, en el aeropuerto no se puede entrar, o vas a una agencia de viaje que están cerradas, o ya, yo tuve suerte que un colega me facilitó un billete anoche a las 12 de la noche, pero la embajada no te ayuda a resolver ese tema de comprar un billete, porque si tú te quieres salir, tú mismo pagarías por salir. Pero no hay, ellos dicen que tú gestiónate, comprarte tu billete para irte. ¿Y cuántos extranjeros hay en estos momentos en el aeropuerto de Trípoli intentando, subirse a un avión? ¿Extranjeros, dice, españoles o de todo? De todo. No sé, miles. Para pasar a las puertas del aeropuerto tienes que pisar a la gente que está durmiendo en el parking. Y el parking es tierra, es jardines, no es algo como lo que te imaginas tú de una entrada a un aeropuerto. Es todo lleno de personas cubiertas con mantas, durmiendo allí y con paquetes, con cajas. La gente se está llevando incluso sus casas, ¿sabes? Carlos, ¿cuántas horas has estado en el aeropuerto? Yo no estuve tantas horas porque yo fui ayer por la mañana cuando vi esa movida, estuve 2 o 3 horas y me fui a casa. Y entonces ayer resolví lo del pasaje, este que compré hoy con Libyan Airlines, que funcionaba hoy. El vuelo salía hoy a las 10 de la mañana, que terminó saliendo a las 1:30 de la tarde, pero salió. Y yo me compré el billete por mi cuenta, me llevaron el billete en físico, como se preparaba antes, a mi casa a las 12 de la noche. Y yo me fui con amigos que me llevaron al aeropuerto. Y allí yo entré, hoy estaban como un poquito más organizados, porque había como un corredor, donde tú mostrabas el billete y te dejaban pasar. Y entré como en 10 minutos. 10 minutos ya yo estaba chequeando. Y pero la gente que tuviera billetes, los que no tenían billetes no podías entrar. Entonces, claro, está todo el mundo esperando, confiando. Había un amigo también que me llamó, había un avión de Repsol, que había, si cabía en la lista de espera, podría entrar. Estaba lo del avión militar. Un avión de Repsol que ha aterrizado esta misma tarde. Cuéntanos, ¿cómo está el país? ¿Qué es lo que has visto en las últimas horas en las que has podido, bueno, pues circular por Trípoli? En Trípoli lo que más me impresionó ayer, bueno, desde el domingo, cuando empezó ya bastante la movida dentro de la ciudad, que yo estaba en mi casa, pero estoy en un noveno piso, y veía todo desde mi casa, el fuego, el incendio, una estación de policía que está a una manzana de mi casa, quemada completamente, con los coches y todo, y solo veía eso, ¿no? El fuego y la metralla durante toda la noche, incluso después hasta fuego artificial. Era muy confuso saber qué es lo que pasaba, porque había metralla y fuegos artificiales, con de estos de luces y todo. ¿Y has podido ver a mercenarios circulando por las calles de Trípoli? No, solamente oía el ruido, porque yo vivo en una calle que es secundaria, terciaria, es muy pequeña. Y por allí los vecinos habían bloqueado, habían puesto barricadas, y entonces no pasaban por allí nadie. Pero sí estoy al lado de una principal, y veía ahí escuchaba la gente y veía el humo de lo que estaban haciendo. Ponían como desperdicios a quemar y esas cosas. ¿Y has temido por tu seguridad en algún momento, Carlos? Bueno, cuando las metrallas suenan, uno siempre piensa en una bala perdida, pues, pero en ningún momento hubo nada que haya caído en mi edificio. Pero cuando lo que más me causó asombro ayer, cuando salí por fin de mi casa, fue ver que no había ningún cartel de líder en la calle. Ningún, porque la ciudad está tapizada, ¿no? De los retratos. De él con Berlusconi, de él solo, de él con Chávez, ¿sabes? Y ya no había nada, era impresionante. Yo llevo 2 años allí y no ver esos carteles era una cosa como que no cabía en mi cabeza. O sea, que te da cierta sensación de que el régimen está colapsando, que estaba viviendo sus últimas horas. No, fue una sensación de limpieza. Limpiaron las calles y limpiaron todo el desastre que había de los 2 días anteriores. Incluso los carteles que estaban pintados en la calle en contra del régimen, estaban pintadas las casas, las paredes. Se veía los edificios que se habían incendiado, por supuesto, eso no lo podían arreglar, pero la ciudad estaba bastante limpia. Eso fue ayer. La ciudad estaba bastante, bastante limpia. Carlos no Domínguez. No vi ningún cartel de él. Muchísimas gracias, Carlos, por atender la llamada de Radio Nacional y habernos contado tu experiencia. Gracias. Por nada, gracias. Y como les venimos contando, lo que está ocurriendo en Libia está provocando un verdadero éxodo de refugiados, no solo hacia los países vecinos, también hacia Europa. Según Naciones Unidas, entre 4.000 y 5.000 personas han salido hacia Túnez, país fronterizo con Libia, por el oeste. En el otro lado está la frontera egipcia, hacia la que ya se dirige el enviado especial de Radio Nacional de España, de Paco Forjas, para comprobar minuto a minuto cuál es la situación. Hay que decir que 1.5 millones de egipcios viven en Libia. Preocupa también, como decimos, la salida hacia Europa. De hecho, el ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, habla incluso de un éxodo bíblico si cae el régimen de Gaddafi. La portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, ha explicado en Radio 5 esta tarde cómo se están preparando. Pues estamos preparando, preposicionando la ayuda humanitaria para enviar equipos de emergencia, hospitales de campaña, tiendas, bidones, materiales de primera necesidad, para poder atender a la población que está cruzando, y que en este momento se habla de 4.000 o 5.000, por ejemplo, en la frontera con Túnez. Y para abordar este problema, la respuesta que deben tener los países mediterráneos, se han reunido en Roma 6 ministros de Interior de la Unión Europea. Corresponsal en la capital italiana, Iñaki Díaz, cuéntanos. Solidaridad económica y social lo reclaman los países del sur del Mediterráneo ante la emergencia migratoria que se anuncia desde el norte de África. Los ministros del Interior de España, Francia, Italia, Malta, Chipre y Grecia aseguran que estamos en un momento crucial de la historia de Europa y que ante esta situación excepcional hacen falta herramientas para afrontarla. Y una de ellas es que todos asuman su responsabilidad, porque, como dice el ministro del Interior italiano Roberto Maroni, una emergencia humanitaria de este tipo no puede ser afrontada solo por los meridionales. Una emergencia humanitaria de este tipo no possa ser lasciata in carico solo ai nostri paesi. De la reunión de Roma sale el objetivo claro de que hay que ser duros con la inmigración ilegal y, sin embargo, ayudar a quienes obtengan el estatus de refugiado. En cuanto a España, no se han adoptado medidas especiales en Ceuta y Melilla, tal y como confirma Pérez Rubalcaba. No especialmente, no hemos tomado ninguna medida especial, puesto que creemos que la situación en Marruecos está completamente tranquila en este momento. Podrían llegar hasta 300.000 los inmigrantes como consecuencia de estas revueltas, y administrar este número requiere de un ejercicio de solidaridad de los 27 que mañana se va a solicitar en Bruselas. Mientras tanto, en Bruselas, precisamente, tras la tibieza de los últimos días, la Unión Europea ha dado un paso adelante. Está estudiando la imposición de sanciones al régimen libio, un asunto que tendrá que concretar un comité de expertos comunitarios y aprobar después los 27. ¿En qué podrían consistir esas sanciones? Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Oficialmente nada se excluye ni se confirma, pero fuentes diplomáticas apuntan a Radio Nacional tres líneas de trabajo: congelar las cuentas bancarias de Gaddafi y de sus colaboradores, prohibir su entrada en Europa y prohibir la venta a Libia de armas y de otras tecnologías. Italia y Malta, que hasta ahora eran temerosas de provocar la ira de Gaddafi, ya no vetan estas sanciones, así que, como tú cuentas, un grupo de expertos va a trabajar en una propuesta los próximos días. La decisión concreta de aplicar esas tres sanciones o alguna de ellas podría llegar ya la semana próxima. La Unión Europea amenaza y endurece el tono contra Gaddafi. Hoy la alta representante Catherine Ashton le ha atribuido violaciones masivas y brutales de los derechos humanos, mientras que el presidente de la Comisión Europea ha admitido implícitamente que Europa quizá hasta ahora no ha estado a la altura. Estamos en un momento histórico y nosotros tenemos que ponernos del lado bueno de la historia, ha advertido Durão Barroso. Eso sí, la Unión Europea sigue considerando a Gaddafi como el gobernante de Libia. Un diplomático europeo lo argumentaba así: ha hecho cosas para poner en cuestión su legitimidad, decía, pero es la única autoridad a la que podemos dirigirnos. Gracias, Antonio. La inestabilidad en Libia no da tregua al petróleo, que sigue disparándose. El barril de Brent, de referencia en Europa, roza los $112 y el de Texas los 100. Al titular de industria, Miguel Sebastián, no le preocupa el suministro, pero sí el impacto económico que tendrán estos altos precios. Asegura que un encarecimiento de 10 euros por barril cuesta 6.000 millones a la economía española. Por esto, el arma contra la subida, señala, es el ahorro. Nosotros, ante la subida del precio de la energía, no podemos hacer otra cosa que ahorrar energía, porque no tenemos petróleo ni gas. Y en medio del caos, de la confusión, algunos de los mandatarios del resto de países contagiados por las ansias de cambio democrático comienzan a escuchar a los manifestantes. Sin ir más lejos, el régimen de Bahrein ha empezado a liberar a presos políticos. Beatriz Domínguez. Entre los más de 100 presos liberados, 23 son notables chiíes acusados de conspirar contra el rey bahreiní y que habían sido detenidos entre agosto y septiembre de 2010. Es un paso más de la monarquía después de retirar los tanques de la calle para acercar posturas con los manifestantes. Sin embargo, se exigen más cambios. Entre las principales reivindicaciones de los ciudadanos está la instauración de un régimen democrático y la renuncia del primer ministro, tío del actual rey, que lleva 40 años en el puesto. En Arabia Saudí, el bálsamo para calmar los ánimos del país pasa por el anuncio de medidas sociales, una inversión de billones de riales, la moneda local, que beneficiará sobre todo a funcionarios con primas del 15% y estudiantes. Arabia Saudí, regida por una monarquía absoluta, es el mayor exportador mundial de petróleo. Sin embargo, se enfrenta a una importante tasa de paro. La población pide mayores oportunidades de empleo y control de la corrupción, y cientos de personas han apoyado hoy una campaña en las redes sociales para celebrar el próximo mes su propio Día de la Ira. Todo esto coincide, por cierto, con el regreso al país del rey Abdalá, ausente por motivos médicos desde hace 3 meses. Y otro indicio de apertura lo encontramos en Argelia, con el levantamiento del estado de emergencia vigente en el país desde hace 19 años. Tras su aprobación ayer en Consejo de Ministros, se hará efectivo en cuanto se publique en el boletín oficial, que según el gobierno es inminente. Y en este punto estamos en el aeropuerto de Madrid-Barajas con una unidad móvil de Radio Nacional de España. Chema Puente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿has podido hablar con algunos de los viajeros, de las personas que han viajado desde Trípoli hasta Madrid en un vuelo fletado por Repsol, que ha aterrizado a eso de las 7:15 aproximadamente de la tarde? ¿Y qué te han contado, Chema? Y gracias ante todo a Jaime Sanz y a Carlos Mesas, que con toda la velocidad del mundo hemos podido sacar los testimonios de gran parte de esos 131 pasajeros que viajaban en ese vuelo fletado por la compañía Repsol y que llegaba al filo de siete y media, ocho menos algo, entre esos 131 pasajeros, 61 español y 88 trabajadores de la familia Repsol. Decir que antes, como bien sabes, Íñigo, también sobre las 4 era cuando llegaba el primer vuelo que aterrizaba en Barajas procedente de Trípoli. Y lo peor de todo, lo apuntaban los mismos pasajeros. La incomunicación cuando no tiene cómo decirle a tus familiares que estás bien, es terrible. Y a continuación, en el momento que aterrizaba ese vuelo fretado por la compañía Repsol, primero, el ambiente de bienvenida. La incomunicación cuando... Ahí está. Era el ambiente de las muchísimas familias que se concentraban a lo largo de la tarde en la T1 de Barajas, y en el momento en que salían esos pasajeros, atendían los micrófonos de Radio Nacional de España, pues con diferentes vivencias que ellos mismos contaban. Solo agradecer a Repsol y a la ayuda que nos han dado. Saber Oviedo, cuéntanos. También de la oficina de Repsol en Trípoli. Bien, bien, tranquilidad, con serenidad, bien. Es de incertidumbre, es bastante difícil entender lo que va a pasar y nada más. Y ahora simplemente pues esperar a ver. Lo peor de todo, el aeropuerto de ahí. Horrible, horrible. O sea, una experiencia para contar, de verdad. ¿Miedos? Miedo, angustia, todo lo posible. El aeropuerto pues muy caótica. Muchísima gente, miles y miles y miles de personas allí durmiendo a la intemperie, no se puede pasar al edificio principal, en fin, es muy triste, ¿no? Nos hemos encontrado con ellos, nos han ofrecido sus casas personales, no ir a la embajada ni nada por el estilo, ¿sabes? Y bueno, el embajador creo que no sé dónde está, es lo único que tengo que decir. Es el ambiente que hemos podido pulsar a través del micrófono de Radio Nacional de España. Y también, ya para concluir, Íñigo, si no quieres nada más decir, que de momento todavía quedan como unos 20 trabajadores de Repsol en Libia, y la compañía está haciendo pues lo indecible para traerlos cuanto antes a España. Gracias, Chema, buenas tardes. A ti, buenas tardes a todos. Vamos ya por otra de las noticias importantes del día. 30 aniversario del intento de golpe de estado del 23F. Son las 8:26, una hora menos en Canarias. 24 horas con Íñigo Alfonso. Hace 30 años, a esta misma hora, esta Casa Radio Nacional de España estaba ocupada por 3 escuadrones militares. La recién estrenada democracia en nuestro país se tambaleaba, como afortunadamente nunca más ha vuelto a hacerlo. Hoy, 23 de febrero, ha sido un día de mirar atrás y hacer memoria del fallido golpe de Estado. El rey ha compartido almuerzo con los principales líderes políticos de entonces y de ahora. Han estado, entre otros, Rodríguez Zapatero, José Bono, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Miquel Roca, Alejandro Rojas Marcos y Landelino Lavilla. Un encuentro en el que han evocado esa fecha como la del triunfo de la democracia, y en el que también ha habido momentos distendidos, a juzgar por lo que después decía el propio don Juan Carlos. El reencuentro, ¿qué tal después de tantos años? Nos hemos divertido mucho recordando, hablando y hablando de España, hablando del futuro, hablando del pasado, hablando de todo. ¿Qué tal el futuro? ¿Cómo se presenta el futuro? ¿Perdón? ¿El futuro qué tal? Muy bien, vamos. Para otros 30 años, otros 30 años. Yo ya no lo veré seguramente, pero... Gracias. Nada. Tras la foto de familia en la escalinata del Congreso, el rey ha vuelto a la zarzuela y el resto de comensales han regresado a la Cámara para participar en una inusual sesión de recuerdo. Parlamentarios actuales y de entonces han escuchado en el Salón de Plenos el homenaje que José Bono ha dedicado a todos quienes evitaron el golpe. En ese acto ha estado Rosa Carreño. Sí, acto sobrio y emotivo, sobre todo para los que hoy han vuelto a reencontrarse después de tantos años. Los únicos que han hablado, eso sí, el actual presidente del Congreso, el que lo fue en aquella primera legislatura, Landelino Lavilla, que ha lamentado que en estas 3 décadas de democracia todo no se haya hecho como se debiera. Y probablemente algo no se ha hecho como se debió hacer durante los 30 años para que aparezcan hoy problemas que, tal como estaban encauzadas las cosas hace 30 años, quizá no tendrían que haber aparecido o haberse manifestado en los términos en que se manifiesta. Hace 30 años a José Bono le tocó ser secretario de la mesa. Hoy, como presidente del Congreso, de aquella noche ha destacado a varios protagonistas: al rey, a Santiago Carrillo, a Gutiérrez Mellado, pero sobre todo a Suárez, de quien ha dicho que recibió críticas y misericordias, incluso de su propio partido, del Socialista. No lo hago para sonreír, lo hago para poner en valor la persona que no puede defenderse, que no puede hablar y que merece el mejor de los aplausos esta tarde. Aplausos en el hemiciclo y en la tribuna de invitados, en ella representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hoy sí han estado del lado de la democracia, y algunos de los periodistas que aquel día cubrían la investidura de Calvo Sotelo. Gracias, Rosa. Este 23 de febrero ha sido un día, como escuchan, de recuerdo, de homenaje, un día de emociones que nos ha dejado muchas imágenes y muchos detalles. La fotografía nos la ofrece Emilio Andreu. Imagen inédita, la de esta tarde en el hemiciclo, con el gobierno y la oposición compartiendo el banco azul, reservado en exclusiva a los miembros del Ejecutivo. Solo un escaño vacío separaba al presidente Rodríguez Zapatero del jefe de la oposición, Mariano Rajoy, mientras el anfitrión, José Bono, elevaba un mea culpa colectivo por las invectivas de hace tres décadas contra el hoy ausente presidente Adolfo Suárez. Zapatero y Rajoy compartían continuos comentarios, eso sí, en voz queda, durante el ditirambo de Bono a la democracia que arrostró el día de la infamia hace 30 años, palabras de homenaje que recibieron en ese momento una cerrada ovación. También sonoros y numerosos aplausos cuando el presidente del Congreso elogiaba la presencia en la sesión de la cúpula militar y de la Guardia Civil, al tiempo que deploraba la felonía de los golpistas de hace 30 años. Si hace tres décadas fueron 37 las balas golpistas que rasgaron la piel del hemiciclo, esta tarde han sido cientos los flashes que han repiqueteado sobre sus paredes, cornisas y techo, cuando sus señorías salían hacia la gran puerta de los Leones para posar en la última foto de familia del día, ya sin la presencia de su majestad el rey, ni tampoco la de Manuel Fraga, que en silla de ruedas alcanzaba apenas la primera escalinata cuando los protagonistas de la jornada rompían las hileras, y uno de los primeros en abandonarles era Felipe González, que raudo subía a su vehículo oficial. Como observadores de la escena, los periodistas acreditados y un escaso grupo de ciudadanos que con sus móviles en ristre querían inmortalizar el instante. Adolfo Suárez ha sido el gran ausente de este 23F, gracias Emilio, aunque todos le han tenido en el recuerdo. Esta tarde en su localidad natal, en Cebreros, en Ávila, también se le está rindiendo homenaje como figura clave en la consolidación de la democracia en España. El acto está transcurriendo en el Museo de la Transición y allí está Luis Miguel Pascual. No ha sido uno más este acto en recuerdo de lo ocurrido aquella jornada, y no ha sido un acto más, primero, por el lugar en el que se ha celebrado, el Museo de Adolfo Suárez y la Transición, y segundo, porque ese hombre, uno de los hombres de la Transición, Adolfo Suárez, concitaba los recuerdos y homenajes de los aquí presentes. Es una figura emblemática de la Transición y, desgraciadamente, su estado físico y mental no le han permitido, como estoy seguro que a él le hubiera gustado, encontrarse hoy aquí entre nosotros. Hablaba Francisco Laína, el hombre que comandó la comisión de secretarios y subsecretarios de Estado, esas 35 personas que con la tutela del rey trabajaron para evitar un vacío de poder con el gobierno secuestrado. Un Francisco Laína, por cierto, que hoy se emocionaba al recordar algunos momentos que son ya historia de España. Bueno, sí, yo le vi llorar aquella tarde en la reunión de la Junta de Defensa Nacional, pero yo también lloré cuando pude comunicar a los miembros de la comisión que el asalto había terminado. Yo también lloré. Por cierto, esa jornada los hombres que formaron la comisión firmaron un ejemplar de la Constitución que hoy han donado a este museo Adolfo Suárez y la Transición. El 23F se ha colado también en la sesión de control al gobierno. Esta era la pregunta que lanzaba Rajoy a Rodríguez Zapatero y la respuesta que este le daba. Señor presidente, usted es un lastre para la economía española. Lo sabe todo el mundo menos usted. Silencio, por favor. Y es mi obligación decírselo en esta cámara. Es usted un lastre para la economía española. No, es un día que quiero discutir. Silencio, por favor. Hoy es 23 de febrero. Silencio, por favor. Hoy hace 30 años que esta Cámara sufrió lo que sufrió. Hoy hace 30 años que hubo aquí dignidad, unidad. Y el segundo capítulo se trasladaba a los pasillos del Congreso. La principal obligación de un presidente del gobierno es contestar a las preguntas que le hace la oposición. Pero en materia económica y en materia de gestión de la política económica, me temo que el señor Rodríguez Zapatero no tenga nada que decir y por eso dice que no contesta, porque estamos en 23F. Sí, como es la primera vez que debatimos sobre economía, ¿verdad? Se lo venimos contando en Radio Nacional. Según ha podido saber nuestra emisora en Bilbao, ETA habría demostrado su disgusto con los pasos dados por la izquierda abertzale. Algunos miembros de la banda se habrían desmarcado en varias asambleas de la dirección tomada por Sortu para conseguir su legalización. De estos encuentros se desprende el malestar de los terroristas con los estatutos de la formación, porque dicen va más allá de lo que habrían acordado. Redacción en Bilbao, Amaya Iriarte. Integrantes de ETA podrían no estar conformes con los pasos dados por la izquierda radical abertzale para conseguir la legalización de su nuevo partido político, Sortu. Así lo ha podido saber Radio Nacional. Es el comité ejecutivo de la banda terrorista el que tiene que adoptar una decisión, pero para ello estaría consultando sus apoyos. No estarían conformes con lo planteado, que habría ido, señalan, más allá de lo acordado previamente. Según ha podido saber esta casa, debieran haber rechazado la violencia de forma genérica, pero sin especificar la de ETA. Tampoco parecen entender que no se haya mencionado a los presos, ni que se pretenda asumir la legalidad sin exigir ninguna contrapartida política. La posibilidad de una escisión en las filas de ETA se está convirtiendo en los últimos días en un rumor insistente al que ya se han referido algunos políticos. Hoy mismo, en declaraciones a Radio Euskadi, lo hacía el socialista Txiki Benegas. Yo no digo que vaya a pasar, ojalá no pase, y posiblemente sea diferente, ¿no?, la estructura de ETA y la estructura de Lira, pero no hay que descartar. El presidente del PP Vasco, Antonio Basagoiti, ofrecía lo que para él sería la solución que lo evitase. Se hablan de posibles escisiones de ETA, de nueva gente que salga de allí o de los mismos. La clave para que esto no pase es que se reconozca que todo lo que allí hicieron no sirvió para nada. Si se les deja a esos que digan o que actúen como si nada hubiera pasado, habrá otros que sí quieran seguir en el terrorismo para conseguir más. Mientras tanto, las decisiones de las asambleas, de pequeño tamaño y realizadas con dificultad por el estrecho cerco policial, seguirían haciendo llegar sus opiniones a una ETA que se mantiene en silencio tras la aparición de Sortu. Seguimos en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, en concreto con las novedades del denominado caso Faisán, el del chivatazo a la banda antes de una operación policial. El juez Pablo Ruz continúa con la instrucción de la causa y este miércoles se ha escuchado los testimonios de varios miembros de las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen versiones distintas sobre la cinta que se grabó en el bar Faisán en el momento de ese chivatazo. Teresa Coto. Sí, los peritos reiteran que hubo cortes en los vídeos del bar Faisán, pero para la policía son accidentales. Se deben a elementos externos o al deterioro de las cintas. Lo han ratificado dos policías ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ante quien también han comparecido hoy tres guardias civiles, que en cambio sostienen que las manipulaciones no fueron accidentales, pero no pueden certificar si hubo intencionalidad o se debió a un descuido. Los informes se refieren a las grabaciones en el bar Faisán de Irún el día del supuesto chivatazo a la red de extorsión de ETA, pero solo de la fachada y alrededores, porque la cámara instalada en la parte trasera del bar se retiró días antes, según la policía, por falta de presupuesto. Y hoy, desgraciadamente, tenemos que volver a hablarles de la violencia machista. Esta lacra se ha cobrado dos posibles víctimas más en menos de un día. Con ella serían ya 13 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Uno de estos últimos casos se ha producido en Valencia, donde la policía ya ha detenido al que fuera la pareja de la víctima, y el otro en Reus, en Tarragona. En este caso, las autoridades todavía no han encontrado al presunto agresor. Ana Roldán. Los Mossos de Escuadra siguen buscando al compañero sentimental de la mujer de 44 años asesinada anoche de una puñalada en su casa de Reus. El presunto agresor, de 34 años y origen sudamericano, tenía dos condenas por maltrato y por incumplir la orden de alejamiento. Sin embargo, la pareja se había reconciliado y volvían a vivir juntos. Fue la hija de ambos, de solo 5 años, la que dio la voz de alarma al llegar esta mañana sola al colegio. Y ha dicho que su padre había matado a su madre estaba tirada en la cocina llena de sangre. La segunda víctima es una mujer boliviana de 32 años asesinada en su casa de Valencia. Su compañero sentimental, un uruguayo de 73 años, tras confesar el crimen a unos vecinos, ha sido detenido por la policía. No consta que hubiera denuncia. Con estas dos muertes serían ya 13 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Y hay que sumar otro caso, el de una vecina de Ceuta que ha resultado herida tras ser apuñalada por su marido, del que se estaba separando. Recuerden, el 016 es el número de teléfono de apoyo a las mujeres maltratadas. Es gratuito y no deja rastro en la factura. Y sexta jornada del juicio en la Audiencia de Huelva por la muerte hace 2 años de la pequeña Mariluz Cortés. Hoy han declarado 4 forenses. Según el informe de la autopsia, la pequeña de 5 años murió ahogada y no se han encontrado indicios de abuso sexual. Huelva, Isabel Jiménez. La cantidad y el tipo de algas que se han localizado en el cuerpo de la pequeña determinan que llegó viva al agua, probablemente a las marismas del Tinto. Su cuerpo presentaba varios golpes, entre ellos uno en la cabeza que pudo haberla dejado en estado de estupor, pero no inconsciente. Tras 9 horas de autopsia, no se pudieron localizar pruebas de abusos sexuales, según explicaba uno de los forenses. La causa de la muerte entendemos que es producida por una asfixia mecánica por sumersión. En relación con la posible existencia de signos de agresión sexual, no hemos encontrado ningún signo de agresión sexual, lo que no indica, tampoco necesariamente, que no haya habido ningún tipo de otro tipo de maniobras de agresión, de características sexuales, de las que no deja ninguna traza, por ejemplo, tocamientos. Los dos forenses que atienden a Santiago del Valle y su hermana antes de prestar declaración en Huelva aseguran que estaban en perfectas condiciones para hacerlo. Descartan también las presiones psicológicas que, según el principal imputado, lo llevaron a autoinculparse. Mañana declaran los peritos que realizaron el perfil psicológico a Santiago del Valle y su esposa. Ahora les hablamos de Michael J. Sandel, uno de los autores de referencia en el ámbito de la filosofía política. Desde hace 20 años imparte en la Universidad de Harvard un curso, Justicia, uno de los más prestigiosos de esta importantísima universidad. Ahora su clase se ha convertido en un libro que ya ha llegado a nuestro país. Hoy J. Sandel ha estado con Tony Garrido en Asuntos Propios y Sonia Castellani ha hablado con él. Dice Michael J. Sandel que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. En teoría parece sencillo, pero en la práctica lo que es o no justo suele ser problemático por su naturaleza subjetiva. Temas tan controvertidos como el aborto, el nacionalismo, la eutanasia o el matrimonio homosexual suponen una brecha entre ciudadanos. Pero este autor desvela cómo llegar al consenso en su exitoso libro que ya ha vendido 1 millón de ejemplares. Justicia, hacemos lo que debemos, llega ahora a España, publicado por Debate. Un texto en el que este filósofo político propone ideas como las que hoy ha defendido en el programa de Radio Nacional Asuntos Propios. No debemos tratar de evitar las grandes cuestiones morales que nos dividen. Es que es posible razonar juntos con respecto a morales difíciles de... morales difíciles y hacerlo en el ámbito de la vida pública. Para Sandel, así se consigue mantener saludable a una democracia, evitando lo que tenemos ahora, lo que él llama una política vacía, un arte de la argumentación que este profesor de Harvard ve conveniente cultivar desde la escuela. El norteamericano ofrecerá mañana una conferencia en la Fundación Juan March de Madrid. En 24 horas, el péndulo. Luis de Guindos, exsecretario de Estado de Economía y ahora director del Departamento de Investigación Financiera del IE Business School. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Carlos Sánchez, subdirector del Confidencial.com. ¿Qué tal, Carlos? Hola, muy buenas noches. ¿Puede la ola de cambio que estamos viviendo en el Magreb y en el mundo árabe afectar seriamente a la lenta recuperación de la economía europea? Estamos viendo que está consolidando unos precios del petróleo altos, en máximos, y esto puede desde luego afectar al crecimiento. ¿Qué análisis hacéis? Sí, no son buenas noticias, ¿no? Es decir, la recuperación ya era frágil y evidentemente llevar los precios del petróleo por encima de los $100, 106, 107 que está hoy, pues es un palo adicional a una economía que se venía recuperando con bastante fragilidad, ¿no? Yo creo que esto va a tener varios impactos. Va a tener un impacto, lógicamente, en lo que es la renta disponible de los países, es decir, un incremento del precio del petróleo equivale a una pérdida de renta que se paga al resto del mundo. Y en segundo lugar, tiene un impacto inflacionista, y esto puede llegar a acelerar lo que es la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. En definitivas cuentas, no son buenas noticias. Aparte que todo el tema este del Magreb y de lo que está pasando en Oriente Próximo y en Oriente Medio incrementa la aversión al riesgo. Es decir, eso también lo estamos viendo en los indicadores de los últimos días. Las bolsas están cayendo, los diferenciales de los bonos están ampliando, y eso también tiene un impacto negativo. Sí, el propio ministro Sebastián ha dado hoy un dato realmente significativo. Uh-huh. Es decir, cada 10% que sube el precio del petróleo, teniendo en cuenta un tipo de cambio fijo con el euro, pues encarece la factura del petróleo 6.000 millones de euros. Es decir, y venimos ya del año 2010, que fue un año muy duro en términos, digamos, de factura energética. Gastamos en petróleo 8.500 millones de euros más que el año anterior. Es decir, como bien decía Luis, el problema está que nos toca con una economía muy frágil, que estaba ahora, digamos, en la pista de lanzamiento, aunque todavía le faltaba mucho, digamos, para coger una velocidad de crucero, pero desde luego lo que pone de manifiesto es la falta, digamos, de colchón que teníamos para solventar la crisis. Estamos todavía cogidos por los alfileres y llega en el peor momento. Luis. Sí, no, completamente de acuerdo. Es decir, vamos a ver, también aquí ahora se están haciendo una cierta equiparación con lo que ocurrió en los años 70, ¿no? La famosa estanflación. Lo único bueno es que en estos momentos tanto la economía mundial como la economía española es mucho menos dependiente del petróleo de lo que era antes, ¿no? Pero evidentemente yo creo que la desgracia de esto es el timing, ¿no? Es decir, cuando efectivamente la economía española, de una forma muy suave, muy ligera, empezaba a tener tasas de crecimiento momento positivas, pues de algún modo pues vamos a tener que incrementar, como comentaba Carlos anteriormente, pues 6.000 millones de euros aproximadamente, esta subida del 10% que hemos tenido, que ha pasado de los 90 y tantos dólares a los 106, 107 que tenemos actualmente, en un momento en el cual además esa factura además que pagamos tiene que salir de la renta de todos los españoles, es decir, los hemos empobrecido, nos empobrecemos adicionalmente independientemente de las tensiones inflacionistas y del posible impacto en lo que es los tipos de interés, ¿no? Por tanto, utilizando una expresión castiza, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Sí, luego además que yo creo que la subida del petróleo nos devuelve a nuestros viejos fantasmas, ¿no? Que cada vez que sube el petróleo nos acordamos de que somos un país muy dependiente. Prácticamente el 77-78% de lo que consumimos de energía viene de fuera. Es decir, eso nos hace un país muy vulnerable. Es decir, estamos en los niveles más altos junto con Italia. Decía Luis antes que realmente está bajando la dependencia del petróleo, pero todavía sigue siendo verdaderamente endiablada. Es decir, el gas supone un 15% del consumo final de energía en España, pero es que los productos petrolíferos suponen un 56%. Es decir, de cada 100 euros que consumimos de energía, 71 tienen que ver con el precio de los hidrocarburos. Realmente no hay país que aguante esto. Es decir, yo creo que a ver si de una vez por todas tomamos medidas en orden de mayor austeridad a la hora de consumir energía, de hacer un nuevo modelo productivo mucho más eficiente. Ese tipo de cosas que siempre nos acordamos cuando vemos las orejas al lobo, pues realmente de una vez por todas, pues tomar decisiones de carácter estratégico en cuanto a autosuficiencia energética, que realmente es el gran debate que tiene y el gran reto que tiene este país en los próximos 20-30 años. Pero llevamos muchísimo tiempo hablando de esto, de ahorrar, bueno, y de planes de ahorro. Ha habido avances, es decir, la dependencia energética de España se ha reducido en los últimos 30 años bastante, es decir, nuestro consumo por unidad de producto o por cada unidad que producimos de energía, que es fundamentalmente energía importada, como decía Carlos, se ha ido reduciendo. Hombre, siempre es bueno que sea más. Yo creo que esto nos abre también otros debates, es decir, yo creo que ahí está, por ejemplo, el debate de la energía nuclear, que bueno, yo creo que con la enmienda que se introdujo en la ley esta de estabilidad económica de economía sostenible, pues yo creo que de alguna forma pues va a permitir alargar la vida de las nucleares, porque no lo podemos permitir, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que también toda la consideración de todo el tema de las renovables, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y la importancia de tener unas fuentes de energía diversificadas, como comentaba Carlos anteriormente, ¿no? Pero repito, es decir, el problema no es tanto la subida en sí mismo, sino el timing en el cual ha ocurrido esta subida, y es el timing en el cual, pues, bueno, ya acabamos de conocer hoy, por ejemplo, que la economía española se contrajo en el tercer trimestre, ligerísimamente, porque ha hecho una revisión en línea a la baja. Centésimas. Bueno, que ya eso de medir el PIB por centésimas, a mí algún día me lo tienen que explicar, pero bueno, pero que tuvimos tasa negativa, ¿no? Y evidentemente el riesgo es que esta pérdida de renta, este empobrecimiento, pues una economía que había crecido solamente dos décimas, pues y que es muy frágil y que además se encuentra con una restricción crediticia y con una situación difícil de las administraciones públicas, pues de algún modo son malas noticias. Y con un escaso margen de maniobra, es decir, históricamente para combatir esa enorme todavía dependencia que tenemos de productos petrolíferos, se ha utilizado el instrumento de la subida de la presión fiscal, aumentar los impuestos especiales y los impuestos de hidrocarburos y demás. Es decir, ahora realmente, con tal como está la renta disponible de las familias, yo creo que el gobierno no tiene ningún margen de maniobra para seguir aumentando los niveles impositivos, porque esto realmente retrasaría muchísimo la recuperación económica. En el peor de los escenarios, si estos altos precios del petróleo acaban tirando hacia arriba de la inflación, y en la zona euro y el Banco Central Europeo plantea una subida de tipos, especialmente porque le preocupa fundamentalmente que se desmande un poquito la inflación, ¿esto es posible? ¿Esto es un riesgo que a estas alturas, puede ser que veamos a la vuelta de la esquina o no? ¿Qué opináis? No, yo creo que no es un riesgo inmediato. Vamos a ver. Hoy la inflación en Europa, en la zona euro, pues en la zona euro me parece que el último dato es 2.3, 2.4 la inflación armonizada, es decir, está por debajo del 2%. Lo que pasa es que lo que se suele fijar fundamentalmente el Banco Central Europeo no es tanto en el dato de inflación en sí mismo, que en gran parte está muy influido por lo que es precios de la energía y precios de los alimentos. No olvidemos esto, es decir, a veces nos centramos mucho, pero gran parte de las revueltas que estamos viendo es porque estamos viendo en el mundo un incremento del precio de los alimentos. Y la inflación de los alimentos, la inflación en general, pero la inflación de los alimentos, es el impuesto de las capas más pobres de las sociedades, también de las economías más pobres. Y ahí esto tiene que algo que tiene bastante que ver con las revueltas y con el malestar social que estamos viendo en los países del norte de África, ¿no? Pero lo que mira el BCE fundamentalmente no es tanto este incremento de inflación importada, por decirlo de algún modo, sino que empiecen a verse efectos de segunda ronda. Es decir, que como consecuencia de esta subida de la inflación, inmediatamente los salarios empiecen a incrementar y empiece a alimentar a lo que es ya la inflación propia o específica de los productos que nosotros producimos, ¿no? Eso no ha llegado todavía, pero puede llegar. Y lo que vamos viendo es que el Euribor a un año, como indicador adelantado de lo que puede ser la política de tipos de interés del Banco Central Europeo, pues está repuntando, y suavemente, pero está repuntando. De todas formas, no veo subidas de tipos de interés de aquí al verano. En este aspecto es muy importante lo que decía antes Luis, que es la aversión al riesgo, el aumento de la percepción de que los riesgos económicos vuelvan a estar muy cercanos, al final afecta a los mercados financieros, afecta al diferencial de la deuda soberano y esto va a retrasar mucho la recuperación, y ese realmente es un problema importante. Que decir, ahora que la confianza parece que estaba creciendo, no tanto en España, pero sí en muchos países de la Unión Europea, al final esto va a pasar factura, desgraciadamente. Luis de Guindos, exsecretario de Estado de Economía, ahora director del Departamento de Investigación Financiera del IE Business School, y Carlos Sánchez, subdirector del Confidencial.com. Gracias a los dos y buenas noches. Muy buenas noches a todos. Adiós, hasta ahora. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Este miércoles, la ventana al mundo de 24 horas mira hacia los Estados Unidos, en concreto hacia Nueva Orleans, donde se encuentra nuestra corresponsal y compañera Dori Toribio, en la zona del Golfo de México. Allí hace 10 meses la explosión de una de las plataformas petrolíferas de la empresa BP provocó una de las mayores catástrofes ecológicas que ha vivido el país. Seguro que lo recuerdan, durante 5 meses millones de litros de vertido se expandieron por el mar y dejaron terribles consecuencias medioambientales y económicas. De todo esto vamos a hablar, y lo vamos a hacer desde uno de esos lugares que resultaron afectados. Enviado especial a Nueva Orleans, Dori Toribio. Buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos, Íñigo. Bueno, vamos por partes, Dori. Antes de nada, ¿dónde has estado y qué has estado haciendo? Bueno, sabéis que vamos a estar aquí unos días en Nueva Orleans mirando muy de cerca cómo se recupera esta ciudad y cómo se recupera toda esta zona sur del estado de Luisiana, no solo por el huracán Katrina hace 5 años, sino también porque dentro de un mes se cumple un año de aquel vertido de petróleo que estabas explicando, aquel vertido de petróleo de BP en las aguas del Golfo de México. Y por eso vamos a estar aquí unos días, y justo ahora salimos del centro de guardacostas. Estoy saliendo por la puerta del edificio aquí en Nueva Orleans. En este edificio está la sede de la Comisión Nacional de Respuesta al Vertido, que es una comisión que se creó desde la Casa Blanca a petición del presidente Obama para frenar y para limpiar el vertido. En ello están todavía, casi un año después, 4.000 personas siguen trabajando en ello. Empezaron trabajando 40.000, pero poco a poco se ha ido reduciendo ese personal, porque también se van reduciendo las tareas de recogida de petróleo. Quedan 4.000 personas trabajando, y es un equipo con todas las partes integradas en esta comisión. Están los guardacostas, está el gobierno y también está BP. Y te digo que es un poco sorprendente estar dentro de ese edificio y verlos trabajando a todos juntos, ver a oficiales de BP junto a oficiales de los guardacostas con esos uniformes trabajando juntos. No deja de ser sorprendente. Ahora mismo lo que se está haciendo desde aquí, desde este edificio, lo que se está haciendo desde Nueva Orleans, lo que está haciendo este equipo de respuesta de emergencia todavía, es limpiar, porque no es fácil. Fueron 5 millones de barriles de petróleo que cayeron al mar, 17.000 kilómetros de costa afectada. Ahora se siguen limpiando en los cuatro estados afectados, y este, el estado de Luisiana, esta parte al sur de Nueva Orleans, sigue siendo la más afectada todavía. Limpiar es muy difícil, primero porque cómo limpiar es una cuestión bastante complicada, no solo por la alta maquinaria que hay que manejar. Imaginemos que mucho del petróleo, tiempo después, sobre todo pasado el invierno, se ha solidificado y se ha hundido kilómetros en la arena de las playas, y hay que utilizar alta maquinaria para poder excavar y sacarlo, sino también hay mucho trabajo manual. Hay muchas personas recogiendo todavía el petróleo con las manos, y la dificultad de esta tarea es, como nos explicaban ahora los oficiales de BP, es no limpiar demasiado. no quitar demasiado, no solo el petróleo, sino desequilibrar de alguna manera el ecosistema al estar intentando la limpieza total. Luego también hay una parte bastante complicada y por eso se está prolongando tanto el proceso, por eso tampoco podemos saber cuándo va a terminar, y es calcular cuál va a ser el impacto del petróleo a largo plazo. Junto a los equipos de limpieza hay equipos científicos intentando averiguar cuál va a ser ese impacto a largo plazo, no solo en el ecosistema marino, sino también en la salud humana, porque fue un vertido muy importante que puede tener repercusiones a largo plazo que no vamos a saber ahora, ni vamos a saber seguramente en los próximos meses, sino que tendremos que esperar algunos años. Así que es un proceso largo y difícil, Íñigo. De momento hemos escuchado una parte, que es la parte de BP, que es una de las versiones. Vamos a ir escuchando más voces. Si te cuento una curiosidad que nos decía ahora un alto cargo de la compañía, un alto cargo de BP, que está aquí viviendo en Nueva Orleans, dirigiendo un poco toda la operación de limpieza y de recogida, y cuenta cómo desde el inicio del vertido han estado recibiendo propuestas de cómo limpiar, pues sabes que al principio fue un procedimiento muy complejo, no se sabía cómo se podía limpiar todo aquel vertido de petróleo. Han estado recibiendo propuestas de todo el mundo, pero no solo de expertos, sino también de ciudadanos. Y nos ha enseñado la carta de un niño de 9 años, un dibujo en el que proponía a BP cómo efectuar la limpieza con unas grandes redes que dibujaba, grandes redes que se lanzaban al mar, y de esa manera se atraía el petróleo hacia la costa. Y nos contaba el oficial de BP que una de las operaciones que se hizo fue precisamente esa. No sé si porque les dio la idea al niño, pero en fin, ¿no? Que todo el mundo intentó aportar un poco a todo ese vertido que ha afectado tanto, sobre todo económicamente, a esa parte de Estados Unidos, niño. Bueno, es un futuro ingeniero, desde luego, ese chaval de 9 años. Me imagino que la Nueva Orleans que estás viendo ahora también es muy diferente a la que fue sacudida por el Katrina, ¿no? No sé con qué imagen te quedas en lo poco que llevas en el estado en estos momentos. Pues nos estamos dirigiendo ahora a la oficina del alcalde, y hemos estado hablando esta mañana con muchos ciudadanos y con mucho personal también de la alcaldía. Te pongo los dos ejemplos por una razón que te voy a contar. La ciudad ya intenta dejar de mirar atrás, intenta mirar al futuro. Ya no quieren que se diga que Nueva Orleans, y eso nos lo están insistiendo mucho a los periodistas, es una ciudad que se está recuperando, sino es una ciudad que mira al futuro y que está en crecimiento. Es una ciudad con mucha riqueza cultural y social, y muchos estilos de historia que se intenta profundizar, y eso es lo que se quiere que insistamos. Esa es la sensación que me llevo, Íñigo. Es una ciudad de supervivientes. Se menciona mucho la palabra resiliencia aquí. Sabes que se cuenta un drama cuando uno intenta salir adelante, sobrevivir, empezar de cero con la vida, y al final todo Nueva Orleans ha vivido dos grandes impactos, no solo Katrina, el huracán Katrina, sino también este vertido de petróleo, que ha sido el mayor desastre ecológico de Estados Unidos, y esas dos cosas afectan no solo económicamente, sino también económicamente. Claro. Gracias, Dori Toribio, enviada especial a Nueva Orleans de Radio Nacional. Un saludo y buenas noches. Muy buenas noches. Cinco minutos para que acabe esta hora, y hoy nos toca recomendación musical para este sábado, que tiene una localización geográfica en Barcelona. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Así es. Los seguidores de la música independiente tienen una cita ineludible este fin de semana, el sábado, en el CAT, a partir de las 6 de la tarde, con un cartel en el que hay cuota internacional, pero también de aquí, pues el minifestival siempre ofrece un menú de lo más apetecible. Repasemos: Le Pian, Fairside Kid y Salónica, grupos de la casa. Entre los foráneos, interesantes sorpresas como Standard Fair, consagrados como Dakota Sweet, ilustres como Nick Garry, que recordarán nuestros oyentes que escuchamos su música no ha mucho por aquí, y estrellas de la música independiente de los 90 que han vuelto. En ese último bloque se encuentra un proyecto en el que están Pete, el cantante de Adorable, y Terry, guitarrista de House of Love, y las protagonistas de nuestros minutos próximos. Cambió la formación e iniciaron una segunda era, pero las jefas siguen ahí, al frente de Magna Pop. Y como se ve, volvieron con fuerza a tomar las riendas de su aventura en el momento de grabar Mouthfeel. Las dos responsables máximas de Magna Pop son Linda Hopper, que canta, y Ruthie Morris, que toca la guitarra y hace coros. Una banda americana de Atlanta, Georgia, que arrancó hace poco más de 20 años y que tuvo una importante catapulta en Europa por culpa del mercado independiente belga y holandés. Sonaba PDX y es uno de los temas de su disco de retorno. Ahí está también Satellite. Una historia que conoce ilustres valedores e incluso productores de sus discos en la primera etapa. Valgan dos nombres como Michael Stipe de REM o Bob Mould de Sugar. Y aunque las señas de identidad de la banda tienen bastante que ver con ese sonido demoledor de guitarras, hay momentos para que la tempestad se amanse. Ya se ve, basta con pasearse por California. Scott en el bajo y Brian antes y Chad después en la batería, la cuota masculina, fueron quienes llegaron para completar la formación de cuarteto. Vamos a finalizar el recorrido por la música de Magna Pop con una muestra de cómo se las gastan en directo, porque en su disco Mouthfeel, uno de los regalos para sus seguidores, fue 4 cortes adicionales con su directo. Así suena un viejo hit del 96, I Don't Care. Magna Pop desde tierras americanas, pero de viaje hacia Barcelona para formar parte del cartel del minifestival este sábado. Furia guitarrera y armonías vocales garantizadas. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Julio!